continente. Tenemos más de una unidad, en este caso es la Barcaza Rancagua, pero siempre estamos trasladando a la gente. Sí, efectivamente, el día de hoy estamos recibiendo a la Barcaza Rancagua y en compañía del ministro. Y efectivamente estamos, como te decía, dando cumplimiento a las tareas que tiene permanente la primera zona naval, que es, como tú bien decías, la comunicación con los territorios insulares, no solo Juan Fernández, sino que también la isla de Pascua. Y este es uno de los tres viajes que realiza planificado la zona al año, la Armada en particular, para poder trasladar al continente a los estudiantes que vuelven de sus periodos de vacaciones. Así que la isla Juan Fernández es una isla que particular en el sentido que yo me atrevería a decir, más aislada que lo que está la isla de Pascua, que está más lejos. La isla de Pascua tiene un aeropuerto, tiene vuelos regulares, la isla de Juan Fernández no es así. Por lo tanto, la Armada es fundamental en la conectividad que tiene la isla con el continente. Yo creo que los pobladores, la ciudadanía, Juan Fernández así lo reconoce y siente que la Armada es una mano amiga, que cuando llega un buque de la Armada ellos tienen la tranquilidad, como una vez me lo dijo una señora, Juan Fernández, cada vez que yo veo un buque plomo me siento tranquila. O sea, en el fondo saben que detrás de la Armada hay un respaldo a la isla. Gracias, presidente. Gracias.